A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir, a continuar con lo que estamos haciendo, una serie de estudios sobre el reino de Dios y la Nueva Jerusalén. Vamos a entrar hoy a un tema un poco distinto de lo que íbamos siguiendo en relación a lo que estudiábamos sobre el reino. Todo tiene que ver lo que vamos a estudiar, pero hoy va a ser como una confrontación entre dos reinos. El Señor Jesús en algún momento había dicho en su ministerio que el reino de Dios sufre violencia. Y el tiempo en que más va a suceder eso y donde más va a ser en una forma ya visible y clara la violencia que se va a querer hacer hacia el reino, va a ser en la gran tribulación. El título de este mensaje, que es el quinto punto principal que estamos haciendo sobre el reino de Dios y la Nueva Jerusalén, es la gran tribulación y el reino de Dios. Este es un punto importante por tratarse de un tiempo donde una marcada y abierta oposición entre los reinos de la tierra se pondrá en marcha. En el tiempo pos Iglesia de Cristo comenzará ese tiempo tan esperado por muchos gobernantes mundiales a lo largo de la historia. Será la oportunidad de abrirse camino a la abierta maldad contra el Todopoderoso. Dios obró de diferentes maneras para apaciguar el mal en diferentes momentos de la historia, pero al llegar la gran tribulación, el Señor litigará contra las naciones de forma personal y visible. Habrá una conciencia en los habitantes y gobiernos del mundo donde se mostrarán los poderes frente a frente. Es importante entender que esto que vamos a ver hoy y vamos a estudiar es algo que ya está comenzando, o por lo menos se está viendo en una manera cada vez más clara, y creo que nos va a ayudar a nosotros a también saber cuánto debemos agradecer a Dios que en un momento de la vida Cristo llegó a nuestros corazones y nos va a librar de toda esta maldad que vendrá y de todas esas guerras impresionantes que se librarán durante 7 años o quizás un poco más después que la iglesia se vaya. Vamos a orar y así comenzamos de lleno la exposición. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y gracias por poder compartir una vez más las enseñanzas de las Escrituras. Pedimos que nos ilumines y ayudes, des fuerzas para seguir adelante con la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, si hay algo que es parte del reino de Dios y que es parte del plan de Dios, es la oposición final que habrá hacia el Rey Jesucristo, hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se dará en el tiempo en que el anticristo va a emerger entre la humanidad o en el planeta y se convertirá o se consagrará como el gobernante del mundo. Recordemos que el anticristo, según vemos en la palabra del Señor, no se va a consagrar inmediatamente como el gobernante mundial. Va a haber un proceso de 3 años hasta que Él sea reconocido y sea aceptado y a la vez sea impuesto, porque la aceptación tendrá que ser también de forma impositiva, no de forma agraciada totalmente. Muchos sí querrán que Él sea el gobernante mundial y otros querrán que siga como un gran gobernante, pero no el gobernante mundial. Cuando vemos el tema en Daniel de las alianzas humanas y un montón de cosas, nosotros nos damos cuenta que va a haber un doble sentido muchas veces en los gobernantes del mundo en el futuro, antes de la venida de Cristo, que aunque habrán alianzas, pero habrán intereses de cada lado que no se quieran negociar. Todo esto va a hacer que nunca haya una unidad completa y así muchos planes fracasen de lo que era lo óptimo que se quería lograr. Ahora, también es importante entender, cuando el anticristo entre, para que eso no pase a los más o menos 3 años y medio de la gran tribulación, de esos 7 años de angustia para Jacob o de la gran tribulación que sucederá en Israel, todo eso se dará y será algo que se va a hacer en forma obligada. El anticristo va a entrar a gobernar al mundo por imposición y el que le dará ese gobierno, el que le dará todo eso, no serán los gobiernos del mundo, sino como vamos a ver en el capítulo 13 de Apocalipsis, el propio dragón, Satanás mismo, le va a dar ese gobierno. Ahora, hay algo que trae aparejado esta oposición en la gran tribulación al reino de Dios. Porque recordemos que parte de la gran tribulación va a ser un tiempo en el que se va a manifestar el día grande de Jehová. Pero antes de entrar a eso, debemos saber que la gran tribulación en parte va a ser un tiempo en donde Dios va a batallar, va a litigar contra los reinos del mundo, va a destruirlos poco a poco, va a ir mostrándoles cuán débiles son a pesar del poderío humanamente hablando que puedan tener, pero no frente al Todopoderoso. En Isaías 24 hay una parte de ese capítulo que sería bueno que leamos para introducirnos mejor en este tiempo. Versículo 3, Isaías 24, versículo 3 al 6, dice lo siguiente: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Hay algo que ha conducido a nuestra sociedad a lo que estamos hoy. Hay algo que ha llevado a los gobiernos a cada vez más buscar internacionalizarse para de esa manera empezar a enseñar y a imponer los diferentes credos y pensamientos que van surgiendo en lo que se llama hoy la posmodernidad, que en realidad no hay tanto de posmodernidad, sino es un aspecto cíclico que se va repitiendo cada tanto en la historia hasta que Dios interviene y hace caer esos poderes que se rebelan en forma adrede, airosa, contra el Dios del cielo. Vemos esto en el diluvio, vemos esto en la Torre de Babel, también podemos ver a través de Israel en los gobiernos de Canaán que se opusieron y cada vez más iban queriendo llevar su conducta maligna y perversa a las naciones alrededor de ellos. Por eso fue conquistada esa tierra y fueron destruidos la gran mayoría de los habitantes de esa tierra por la nación de Israel. Y así sucesivamente en la historia vamos viendo cómo Dios va interviniendo, incluso el Imperio Romano y el Imperio Greco, que había llevado mucha perversidad y mucha matanza. También Cristo con su mensaje en lo que fue el acto de redención que hace por su sacrificio, en forma silenciosa fue llegando al corazón de muchos seres humanos y así el mal comenzó a bajar, comenzó a de alguna manera a parar, y aunque hubo persecución a los cristianos, y se mató a muchos en la primera época del cristianismo hasta prácticamente llegando a lo que era el siglo III, pero con todo, el cristianismo fue creciendo, fue multiplicándose y de alguna manera la inmoralidad se retuvo. No es que no siguió, se retuvo para que no avance más. Quizás fue la manera más amorosa en que el Dios interviene en la historia por Cristo para que con la predicación del Evangelio muchos cedan al pecado y a la perversidad, se conviertan a Cristo y de esa manera comenzaba otra conducta en los seres humanos que ya pertenecían a la iglesia de Cristo. También vinieron incluso muchas violencias hacia la iglesia a lo largo de la historia y Dios de una u otra manera fue interviniendo para que la perversidad no llegara a un punto y quizás como ha llegado hoy. Es interesante que la Biblia habla en muchos pasajes que en el último tiempo la maldad se iba a multiplicar en gran manera. De hecho, el Señor Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este pasaje que leo de Mateo 24, nosotros debemos entender que hay un momento en que la tierra se va a enfermar. Se va a enfermar por la perversidad y la pecaminosidad de los habitantes de la tierra. Porque cada vez más se van alejando de Dios, se van alejando de los principios divinos y, es más, van comenzando a actuar en forma adrede en contra de los principios de Dios, dando dudas sobre ellos y a la vez buscando una libertad que los apresa, más que liberar, los apresa al pecado y a la depravación. Es importante entender que Isaías 24, aunque si leemos todo el capítulo, se trata de Israel como nación, pero también de las naciones del mundo, porque el testimonio de Israel en ese momento había caído el ser ellos testigos de Dios porque estaban yendo camino al cautiverio por su pecado y por su perversidad, y por eso también las naciones ya no tenían el principal testigo de Dios que era Israel en lo espiritual y en el mensaje que debían dar. Por eso, también hace ver que a lo largo de la historia esto iba a ir pasando, pero en el último tiempo nosotros debemos saber que por esa opresión que habrá a Israel también y las batallas que se librarán contra el pueblo de Dios, el Señor se levantará personalmente en su defensa. Recordemos que la gran tribulación va a ser también una batalla contra el reino nacional que tiene Dios en la tierra. Recordemos que Israel, aparte de ser el pueblo de Dios, es también un reino. Y se le promete un reino a futuro, que eso no está desechado. La nación de Israel perdió su reinado en el año 586 con la venida de Nabucodonosor y su ejército a Jerusalén y la destrucción de la misma. Y eso hizo que Israel perdiera su reinado, su reino, y no perdiera en forma eterna, sino temporalmente aquí en la tierra. Pero ellos tienen un reino glorioso prometido con el reino de Jehová de los ejércitos o de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la gran tribulación, aparte del reino de Dios que va a ser atacado por los poderes del mundo, también será atacada la nación del reino en la tierra, que es Israel. Y el que va a salir a su defensa va a ser nuestro Señor. Vamos a mirar Isaías 49, 21 al 26. Dice algo bastante interesante. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus sayos y sus reinas, sus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra. Te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. será quitado el botín de al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tú, pleito, yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo y fuerte de Jacob. Esto que dice aquí todavía no se cumplió completamente. La primera parte sí, que muchos han sido llevados ya a Israel, se han establecido en ese lugar, pero la defensa de Dios completa y glorificar a esta nación todavía no se ha cumplido, pero se cumplirá. En Joel, capítulo 3, versículo 1 al 3, también dice algo interesante respecto a esta defensa que hará Dios hacia Israel. Porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Va a llegar un momento en que Dios se levantará a favor de Israel. Quizás hoy Israel está en ignorancia y está velado en su entendimiento, como dice Romanos capítulo 11. Ellos todavía no han entendido que su Mesías ha llegado y no quieren recibir. Se embotó, como dice Pablo, su entendimiento, pero llegará un momento en que Dios librará a esta nación y les hará ver a ellos que Dios es el que le defiende, y las naciones impías sabrán que se ha levantado el defensor de ellos. En Zacarías, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice también: y librará Jehová las tiendas de Judá, primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. La defensa, como dije, será contra la nación del reino, que va principalmente ser capital del reino en el milenio, y también será una oposición que se va a dar entre el reino de Dios y los reinos del mundo. El tiempo de la gran tribulación es descrito en parte como el día grande y terrible de Jehová. Esto podemos ver en pasajes como Isaías 13, 9 al 11, Joel 2, 1 al 4, Sofonías 1, 14 al 18 y Apocalipsis 6, 15 al 17. Uno de los propósitos de este tiempo será castigar a las naciones por sus caprichos contra Israel y su oposición a sus principios. Literalmente, será una guerra entre el reino de los cielos y los reinos de la tierra. Se mostrará por parte de Dios que cuando Él quiere imponer su reino, lo hará. No importando el poderío que quieran mostrar los poderosos de la tierra con su dinero, posesiones, influencia y capacidad militar, uno a uno Dios irá doblegando y en algunos casos destruyendo los poderes mundiales. Uno de los propósitos de la gran tribulación, como decíamos, es realmente la destrucción que Dios hará a todos los reinos de la tierra. La Biblia dice que primero comenzará un levantamiento entre nación contra nación y reino contra reino. Hoy llamaríamos las naciones unas contra otras y las coaliciones de naciones unas con otras. Hay naciones en nuestro planeta que están unidas entre sí para hacer un grupo de defensa contra otros poderes que se levantan en otras partes del mundo. Cada uno dice dar sus razones, pero llegará un momento en que cuando terminen algunas guerras, en especial en la primera etapa de la Gran Tribulación, el anticristo logrará unir un ejército de todos los reinos y naciones para pelear contra el Cordero, como vamos a ver más adelante. En Isaías, volvamos a este profeta que estábamos hace unos momentos ahí, estábamos en el 24, ahora vamos al capítulo 13, versículos 9 al 11. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Esto es el gran día de Jehová. La gran tribulación tiene varios propósitos, no es solo uno, pero es importante saber que uno de los propósitos es el gran día de Jehová, en donde Él destruirá los pueblos, donde Él verdaderamente hará que cese la locura que hoy quizás podemos ver en muchos gobiernos en nuestro planeta. Debemos entender que hoy los seres humanos están llevando, los gobiernos, los potentados, los ricos, los banqueros del mundo y todos los que tienen cierto poder de influencia y demás, están llevando al mundo a que se oponga a todo lo que es Dios y que se oponga a todos los que lo proclaman también a Dios. Pero el gran día de Jehová será para vengar con justa ira toda la maldad que han hecho contra el reino de Dios, toda la violencia, como decía Jesús, la violencia que sufre el reino de Dios. Ese día, el Cordero de Dios ya no solo será el Cordero, sino será el Rey de la tribu de Judá. Así que es bueno que entendamos bien por qué va a haber tanta maldad que será destruida, y debemos saber los cristianos que un día llegará, quizás no muy lejano, en que Dios comenzará a obrar en contra de todos los que se han opuesto a Él. Joel, capítulo, en este caso, 2, 1 al 4. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballos correrán. Este día grande de Jehová tiene una característica muy interesante, o ese tiempo que se compone del día grande de Jehová, que prácticamente comenzará cuando se firme el pacto por 7 años entre el anticristo y la nación de Israel. Recordemos que en la primera etapa de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, Israel todavía estará de alguna manera intentando quedar bien con los gobiernos del mundo y lograrán hacer su templo, lograrán empezar la adoración en el templo y a la vez tendrán cierto nexo con el anticristo, porque todavía el anticristo no se manifestará realmente en su plena iniquidad, como ya vamos a verlo esto más adelante, sino que se manifestará como ese caballo blanco que sale en Apocalipsis 6 con un arco, pero nada más, un arco, sin flecha. todavía no está apuntando a quién va a destruir. Obviamente el pensamiento anticristiano o del anticristo en el mundo, lo que va también a manifestarse en este hombre de pecado, es estar siempre en contra de la nación de Israel y los seguidores de Dios. Ahora, hay que entender que una de las características que tiene ese día en lo que va a ser el ambiente que nosotros conocemos, para nosotros hoy, mañana, pasado y todos los días, no importa que esté nublado, pero sale el sol. Hay un día y hay una noche y hay una luna muchas veces que podemos ver en el cielo y refleja y alumbra hasta incluso la tierra dependiendo el tipo y el ciclo lunar que estamos. Ahora, el día de Jehová será caracterizado por oscuridad, por un sol que ha dejado de brillar y que también a la vez la luna en la noche no brillará. Posiblemente esto se dará por dos cosas, por la polución que habrá en la gran tribulación, por el ambiente tan polucionado, por las diferentes guerras, por los diferentes pleitos entre naciones que se librarán, y también, a su vez, se darán esto porque Dios mismo, como dice Jesús, hará señales en el sol y en la luna, y la gente estará en expectación. Estarán con temor, y el terror va a venir a los habitantes de la tierra. Todo esto puede hacer que el ambiente, la luz diurna, baje mucho en porcentaje y no podrá haber verdaderamente una luz linda como podríamos tener muchos días a veces cuando vemos un cielo celeste y soleado. Ese gran día se va a caracterizar no solamente por eventos aquí en el planeta, en guerras, en planes y en un montón de cosas, en implementos de monedas y demás, sino también se va a dar también catastróficos de lo que se relaciona al universo y al planeta mismo, a la creación misma, que todo entrará en una destrucción general, tanto el planeta entre sus habitantes como también en lo que es parte de nuestro planeta en la creación de Dios. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Grita allí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su planta ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego en su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Es algo impresionante, hermanos, lo que se va a venir después que la iglesia se vaya. En el estudio anterior vimos el reino de Dios y la iglesia, pero cuando la iglesia parta en el arrebatamiento, el mundo se sumirá totalmente a un régimen satánico y a un régimen de maldad, porque Dios así lo va a permitir, pero a la vez entrará Dios a litigar con las naciones y comenzará a llamarlas para la destrucción. En Apocalipsis, capítulo 6, es un pasaje que nos puede ayudar bastante a entender por qué decimos que este día de la ira se sucederá después que la iglesia se vaya. Recordemos que hasta el capítulo 3 al final está la iglesia y Dios le da un mensaje a cada iglesia. Tanto fueron iglesias que estuvieron geográficamente en el tiempo que Juan escribía el Apocalipsis, pero también son iglesias que marcan la historia de la misma a lo largo de los tiempos hasta nuestros días. Capítulo 4 y 5, nosotros en Apocalipsis vemos lo que llamaríamos la primera visión en el cielo, lo que va a presenciar la iglesia cuando llegue a la presencia del Señor. Y En el capítulo 6 comienza, si podemos decir, un bosquejo, pero a la vez comienza a desenvolverse lo que va a ser la gran tribulación. Va a comenzar ese tiempo en que va a haber una maldad tal y que también el Señor va a comenzar a obrar en contra de ella. Traerá muchas plagas, traerá muchas cosas sobre la humanidad que empezarán a haber una destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar esto? En el capítulo 6, versículo 15 hasta el 17 dice algo muy interesante. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los comandantes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar firme delante de él? Hay algo que Pablo en sus cartas ha dicho y ha comentado, y siempre cuando escribía usaba esto: el día de la ira. El día de la ira. En el Antiguo Testamento es el día grande y terrible de Jehová. En el Nuevo Testamento es el día de la ira del Señor, o el día del Señor, cuando leemos a Pedro. Son diferentes expresiones que nos dan y se resumen todas en Apocalipsis 6, cuando Juan escribe y hace ver que los habitantes de la tierra de toda índole, ese día sabrán que ha llegado ese día. ¿Creemos realmente que hoy las élites, los grupos, los poderosos, los grandes ejércitos que se forman por generales y coroneles y capitanes y demás, no saben que ese día va a llegar y que va a haber una lucha intensa? Sí saben. Muchos que están en diferentes órdenes, sociedades secretas y demás cosas, saben todo esto, conocen perfectamente todo esto, pero están tan ensimismados en su maldad que se dejan llevar y se dejan, de alguna manera, seducir por el poder, por la riqueza y por una posibilidad que será imposible de poder decir: nosotros sí vamos a poder hacer algo contra Dios. Es importante entender que los reyes y potentados también de modo intencional se levantarán contra Dios, sabiendo que el gran día ha llegado. Desde la antigüedad siempre hubo personas y poderes que se quisieron levantar contra Dios en oposición a sus principios y gobierno. Pero el Salmo 2, si vamos al 1 al 6, dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En los últimos tiempos, una de las características de los poderosos de la tierra será la de los versículos 1 al 3. Esa actitud de tener y de pensar que van a poder hacer porque se van a unir, se van a juntar todos, se van a amotinar. Amotinar quiere decir que ya se van a juntar para hacer algo malo. Se van a juntar para hacer algo indebido, algo que no es correcto. Y obviamente, ¿qué es lo que no es correcto? ¿A qué maldad se van a apegar ellos? Es a la tratar de destruir, a tratar de alguna manera hacer que todo lo que sea de Dios, todo lo que no convenga, sea destruido y sea disipado. Los reinos del mundo querrán de alguna manera sacarse a Dios de encima, como ya lo están haciendo hoy, como ya realmente hoy lo quieren hacer, pero no será posible. Dice el versículo, cuando miramos desde el 4 en adelante, el que mora en los cielos se reirá, se reirá. Hay un aspecto bastante sarcástico de nuestro Señor. Hay algo sarcástico en Dios como diciendo, sí, amotínense, digan cosas vanas, hagan todo, quieran sacarse de encima a mi persona, no hay problema. Pero ¿a dónde van a llegar? Cuando yo me levante, dice Dios, cuando yo me ponga en serio contra ustedes, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Qué piensan que va a suceder? Es importante, hermanos, que entendamos que Dios, llegado su momento, se va a levantar en defensa de su pueblo Israel, un Israel arrepentido, un Israel que reconocerá a su Dios. Hoy quizás muchos no conocen a Dios y no lo toman en cuenta, pero llegará un momento que sí lo harán. Dios, como dicen Oseas, los llamará con cuerdas de amor, los traerá a ellos al monte, los llevará al desierto y tendrán que litigar ahí con su Dios, y Dios va a restaurarlos y los va a llamar al arrepentimiento como nación. En ese momento es cuando vendrá la gran persecución por parte de Satanás, como vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, y es donde también se va a levantar en el capítulo 13 el anticristo. Hay que saber que también la forma sarcástica que Dios va a obrar y en la ceguera de los habitantes de la tierra, que es en sí misma en la maldad, que es en sí misma en todo lo que va en contra de Dios. Realmente están tan ensimismados que creen que realmente van a poder estar contra Dios, que van a poder luchar contra Dios, pero no será así. El clímax en la gran tribulación en relación a esto, o sea, la maldad de los hombres, será cuando el anticristo se siente en el templo que los israelitas construirán dentro del período de los 7 años, levantándose contra todo lo que sea de Dios. Esto incluye a su pueblo Israel. Vemos esto también en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4 y 8 al 10. Vamos a mirar un ratito, pasaje conocido para muchos, pero vamos a tratar de recordarlo y meditar en algunos pequeños detalles que nos pueden también aclarar algunas ideas y algunos pensamientos. Capítulo 2, versículos 3 y 4 primeramente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Vamos al versículo 8. Y entonces será manifiesto aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos aquellos que en el tiempo de la predicación de la iglesia no recibieron el evangelio, no recibieron a Cristo, no recibieron el amor de Dios en Cristo para salvación, serán engañados. Verdaderamente será cuando se manifieste este inicuo, este hombre de pecado, que el Señor va a destruir con su boca, será algo terrible. Cuando el anticristo verdaderamente se manifieste y se entregue totalmente a lo que va a ser la oposición a Dios y llevando tras de sí a todos los que pueda, entonces ahí el terror en el mundo será sin igual de lo que hubo en toda la historia de la humanidad. Si creemos que hubo momentos terribles en la humanidad, tiempos de zozobra y angustia, nunca será tal como la que el anticristo impondrá en el mundo que a tal punto será terrorífico todo que incluso hará marcar a los habitantes de la tierra. Los hará marcar para que cada uno pueda adorar y quien no adore morirá. Pero no morirá solamente decapitado como hay muchos que mueren según vemos en Apocalipsis, sino que también incluso morirán sencillamente porque se les quitará la vida. La marca no sabemos bien en qué consistirá, pero posiblemente sea chip, como dicen algunos, posiblemente sea una marca indeleble o digamos algo que no se va a borrar, como un tipo tatuaje que estará bajo piel, que tendrá nanotecnología electrónica y que por medio de eso habrá un control. Será una marca visible, según se dice, en la mano derecha o en la frente, pero será una marca que todos tendrán y que ahí estará todos los datos suyos, de salud, de sus datos económicos, sus datos bancarios, sus datos de movimiento, todo lo que usted haga va a estar en eso. La maldad se va a hacer tal, a tal punto, que el anticristo tendrá un gobierno espléndido de todo. Sigamos también con Apocalipsis capítulo 13 y ahí vamos a ver algo de esto que estamos hablando, pero quiero que nos enfoquemos principalmente ahora en lo que es ese surgir del opositor por excelencia que tendrá Dios y será el anticristo. Versículos 1 al 8 de Apocalipsis 13. Y yo estaba en pie sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre la cabeza de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies eran como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono en gran potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida mortal fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Eso serían 3 años y medios en la profecía, años de 360 días, no 365 como tenemos nosotros. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado autoridad sobre toda tribu y lengua y nación, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. En todos estos versículos, no voy a entrar a detallar cada parte de ellos, pero en todos estos versículos una de las cosas que vemos es la oposición, el levantamiento del hombre del mal que se verá en el mundo, todo el reconocimiento de la tierra estará hacia él y hacia quien le dio ese puesto, que es Satanás. Él verdaderamente va a estar reinando, va a estar haciendo lo que quiere en el mundo, pero a la vez va a estar llevando a la población mundial constantemente en contra de Dios a través de las blasfemias y en contra del pueblo de Dios, Israel. Porque cuando dice que persiguió a los santos y habló contra los santos, está hablando de los israelitas. Recordemos que los santos en este contexto del capítulo 13 no es la iglesia. Son el pueblo de Israel que sí queda, no los israelitas que recibieron a Cristo, sino los que nunca recibieron y no aceptaron el Evangelio. Pero recordemos que la nación de Israel tendrá un protagonismo importantísimo en la gran tribulación. Primero, como el tiempo de angustia para Jacob, pero también como el momento de la restauración de la nación a través del arrepentimiento y cuando se haga vivencial el nuevo pacto, según vemos en Jeremías 31, 31 al 34, ahí vemos ese nuevo pacto que se forjará en el corazón de los israelitas. Pero Israel no solo volvió a ser nación en la higuera, su estado político, nacional y social, sino que también volverá a ser nación como la vid y el olivo. La vid, la comunión con Dios, la cercanía de su vida con Dios y el aspecto olivo, su aspecto sacerdotal. También será preparado para lo que será toda la adoración milenial. En estos tres aspectos, en la gran tribulación, Israel será restaurado. Ya fue restaurado, sí. Ya brotó la higuera, como dice Mateo 24. Ya brotó, el verano está cerca. Pero todavía no se restauró la vid y no se restauró el olivo. Que eso pasará en la gran tribulación. Esto lo dice Oseas en sus últimos capítulos, a partir por sobre todo del capítulo 6 en adelante, y también lo están diciendo varios profetas menores, como Sofonías, como Habacuc también, que hablan de esto, y Zacarías. En estos cuatro profetas principalmente vemos ese tiempo de restauración y de arrepentimiento de la nación de Israel. Pero mientras tanto, mientras Dios va a estar obrando en la segunda etapa de la gran tribulación con Israel, su pueblo, para arrepentimiento, el que los va a perseguir, por eso es la gran tribulación, es el anticristo y todo su séquito que lo seguirá, que será el mundo entero. Muchos israelitas hoy todavía viven en el mundo, fuera de Israel. Todavía no están allí. La gran mayoría de israelitas del mundo hoy no están en Israel. Hay una buena cantidad ya en Israel, pero no todos están ahí. Pero muchos volverán. Muchos serán llevados, lo que leíamos hace un rato en Isaías 49. Es importante entender que Dios quiere la restauración y ama a su pueblo hasta el día de hoy, aunque ellos no lo reconocen en el día de hoy, todavía no lo ven como su Dios y el Todopoderoso, con todo Dios los sigue amando y los va a restaurar. Pero este hombre se levantará con el poder del diablo, se levantará con el poder de Satanás y con milagros y prodigios, y hará que mucha gente le siga. Muchos le seguirán, porque verdaderamente en forma voluntaria lo harán, y muchos por temor. No tienen la voluntad de seguirlo, pero por temor a no ser castigados y a no ser muertos, entonces lo van a seguir. Realmente, hermanos, lo que va a esperar en la gran tribulación, en la maldad del gobierno que habrá, el gobierno mundial, hoy se habla mucho de ese gobierno mundial también en las redes, en las noticias, en los escritos que se hacen en algunos diarios, pero es importante, hermanos, que entendamos que ese gobierno va a venir, la maldad va a llegar. La iglesia debe saber, y quizá no nos quede mucho tiempo en este planeta, pero debe saber que dos cosas se tiene que preocupar la iglesia hoy. No tanto de ver qué está pasando en el mundo, qué mal se está haciendo, qué es lo otro que se está haciendo, y desesperarse por todas esas cosas. La iglesia tiene dos cosas que hacer: orar para estar preparada con el encuentro de su Señor en el aire, y orar para que muchas almas reciban a Cristo antes que se vaya a la iglesia. Y la tercera cosa, predicar el evangelio, acercar el evangelio, sea por palabra, por folleto, quizás por un mensaje, de alguna manera que el evangelio llegue. Y orar para que cuando llega ese evangelio, esas almas puedan llegar a la salvación, lleguen al arrepentimiento de pecado y crean en Cristo como Salvador. La iglesia no se tiene que preocupar por lo que va a pasar y lo malo que está yendo todo en este mundo. La iglesia sí tiene que orar para estar preparada al encuentro con su Dios en el aire, orar por las almas perdidas para que reciban a Cristo, a todos los que estamos predicando, y también predicar el evangelio y orar por la predicación. Orar para que Dios verdaderamente ponga las almas enfrente a nosotros y podamos hablarles de Cristo. Ya el tema del mal y todo lo que se va a levantar, el anticristo y todos sus gobiernos y sus ayudantes y todos, Dios se encargará de ellos. Nosotros enfoquemos nuestra mirada en donde debe estar. Jesús a la iglesia le dijo que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No le dijo que se opongan a los gobiernos, a las élites de este planeta y demás cosas. Le dijo que predique el evangelio. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que debemos hacer y vivir y orar para vivir quieta y reposadamente. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que nosotros hagamos acciones de gracias en el mundo, a los hombres, para que puedan creer en el evangelio, para que puedan conocer, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice. En ese contexto está diciendo Pablo que nosotros debemos orar para estar quieto y reposadamente. ¿Para qué? para vivir tranquilo y que nadie nos moleste. No, para que la palabra de Dios corra. El Evangelio se predique a todo hombre y mujer en este mundo para que puedan creer y ser librados de lo que viene. Lamentablemente muchos no van a querer creer, muchos van a rechazar, sí, seguro. Pero, hermanos, entendamos que el mensaje de la iglesia no es levantarse y hacer alaraca de lo que está pasando hoy en el mundo, manifestarse por una cosa y por la otra. Los cristianos deben predicar el Evangelio, porque quiero decirle y serle sincero, la maldad va a llegar. Esté usted de acuerdo o no, va a llegar. Dios lo ha estipulado así y Dios va a hacer que su día grande y terrible va a llegar. Él se encargará de eso. Nosotros no tenemos por qué encargarnos de lo que ya Dios dijo que Él lo haría y Él de esa manera se llevaría la gloria. Ahora, todo esto va a conducir, todo este mal, toda esta rebeldía, toda esta arrogancia de los poderosos de la tierra, en su ensimismarse por la maldad, los va a conducir a lo que son la guerra final, lo que la Biblia llama el Armagedón. Van a haber varias guerras en la gran tribulación, pero la guerra de Armagedón ya es distinta porque ya no es el levantamiento de poderes contra poderes, de naciones contra naciones y de reinos contra reinos, sino que van a ser un levantamiento de todos los poderes del mundo unidos bajo la guía del anticristo para pelear contra el Cordero de Dios. Porque recuerden una cosa, ¿qué va a resabiar al anticristo y a todos los poderosos de la tierra? ¿Qué es lo que les va a causar indignación y se van a enojar aún y se van a airar contra el que está en el cielo? Es que también Dios va a estar derramando juicios en la tierra. Dios va a estar haciendo colapsar el clima, colapsar el sol, colapsar la luna, colapsar la luz. Todo va a colapsar en el planeta Tierra y en el cielo. Todo, asteroides, las aguas, todo se va a contaminar, todo va a estar mal. Y esto hará que el anticristo y todos los poderosos de la Tierra, viendo que con su dinero, con su oro, con su plata, con todo lo que tiene, no pueden lograr que las cosas se solucionen, entonces dirán, tenemos que luchar contra Dios. Sabemos que va a venir, tenemos que oponernos a todo esto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 dice, y fíjense cómo dice, esto es importante, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Quién los reunió ahí? ¿Quién los va a llevar a todos esos poderosos y esos ejércitos millonarios que van a llegar al Armagedón? Dios. Dios va a llevarlos a todos, los va a reunir en ese lugar, va a llamar a todas las naciones. Si ustedes miran los versículos anteriores y lo que sigue, dice que va a venir un ejército del oriente, van a venir los ejércitos del norte, del sur, de todos lados, y se van a juntar y se van a amalgamar en ese valle, en ese lugar que en hebreo se llama Armagedón. También se llama el Valle de Josafat, el Valle de Jezreel, el Valle de la Matanza. Depende del pasaje profético que usted lea, tiene todos esos nombres. Y ese va a ser el clímax del gran día de Jehová, terrible, porque ahí es donde se destruirán millones y millones de personas, e incluso, como vamos a ver, hasta Dios prepara, por así decirlo, quienes van a limpiar también toda esa cantidad de cuerpos muertos que morirán en ese lugar. Apocalipsis 17, 12 al 14, dice también, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero tomarán autoridad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con ellos son llamados y elegidos y fieles. Ahora, estos 10 reyes que el anticristo al parecer los tendrá como su gabinete, como sus hombres de confianza, darán toda la autoridad, dirán, no te preocupes, nosotros te des el voto asegurado, acá nadie va a salir en contra tuyo. Vamos, luchemos contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hacer lo que debemos hacer de una vez por todas y dominaremos nosotros. ¿Se acuerdan del Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Las naciones, ¿por qué se amotinan? Bueno, aquí están los representantes de los amotinados. Estos 10 poderosos del mundo serán representantes seguramente de diferentes regiones del mundo en donde el anticristo gobernará, y ellos estarán dispuestos a entregar toda la autoridad y decir: lo que digas, vamos a hacer. ¿Cuál es el amotinamiento? ¿Cuál es el motivo? Tenemos que destruir al Cordero de Dios. Tenemos que destruir al Señor de Señores y Rey de Reyes. Pero la Biblia hace ver que el final va a ser distinto de lo que ellos quieren hacer. Apocalipsis 19, 11 al 21. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos lo seguían en caballos blancos vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Seguimos. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo: venid y congregaos para la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, de comandantes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Ahí está, en el Valle de Armagedón, todos congregados, todos listos para batallar. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hay algo que hoy en Israel está sucediendo, y es algo que ya viene hace muchos años, ya no es algo muy reciente, pero desde que prácticamente comienzan el siglo XXI, uno de los problemas que hay en Israel es la cantidad de aves de rapiña que se crían. La cantidad de accidentes, a veces aeronáuticos, que suceden porque chocan contra estas aves grandes. Y esto usted lo puede ver si quiere en internet buscar estas noticias, pero Israel está teniendo en los últimos años como una crianza natural, por supuesto, una crianza, un reavivamiento de aves de rapiña. Posiblemente, como dice acá, Dios está preparando a todos estos pájaros, estas aves basureras, que lo que hacen es comer todo lo malo, lo podrido, lo feo. Y por eso, como serán millones de personas las que morirán, millones de personas. A veces pensamos en un ejército de 10.000, 20.000, 100.000 personas, y nos parece un montón de gente. Pero hermanos, pensemos que aquí morirán quizá billones de personas. No sabemos si morirá un millar, pero hay que entender que para que se limpie todo eso y para que eso sea restaurado y esa tierra vuelva a ser santa, porque será todo en el Valle de Armagedón, que es en Israel, para que todo esto suceda tendrán que haber ayudantes. Los pocos sobrevivientes de la gran tribulación no podrán limpiar tanta gente. Las aves de rapiña se encargarán en días de hacer eso. Muchos comerán. Posiblemente habrán animales rapiñeros como las hienas y otros que vendrán y comerán todo eso. Esas carnes de reyes, de poderosos, de capitanes, de generales y de todo. Dios tiene todo preparado para el día final. Es cierto que previo a esta gran victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores, pasarán muchas cosas difíciles, luchas intensas que serán vividas y aflicciones tormentosas que se tendrán que vivir para los que estén en la gran tribulación. Pero la victoria vendrá. La victoria vendrá y el Rey de Reyes triunfará sobre todos ellos. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a verdaderamente preocuparnos por los que no han alcanzado a Cristo para que lo alcancen y no vivan lo que se viene después que la iglesia se vaya. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos da. Pedimos que nos guíes y nos sigas iluminando para vivir correctamente estos tiempos y saber que hay muchas almas que todavía no te conocen, que podamos ser sal y luz y podamos ser tus instrumentos para ganarlas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.